Importante que no se te pase la Sí, grabación, efectivamente. porque si no me matan. Que hay un montón de personas esperando esta tarde. Bueno, Emilio, pues yo creo que estamos ya en el aire, o sea que por mi parte podemos dar comienzo ahora ya en un minuto a la entrevista. Son casi las 7. Perfecto. Y nada, lo primero, agradecerte el tiempo que vas a compartir con todos. Y Tú bueno, sabes nos que hemos quedado. Dime, el dime. agradecimiento es mío, Martín. Pues gracias. Y bueno, nos hemos quedado a las puertas casi de la conferencia de Barcelona el 18 de abril. Y nada, cambiaremos fecha como habíamos ya comentado. O sea que nada, que iremos llevándolo a cabo de la mejor manera que se pueda y de la mejor manera Perfecto. que nos vayan dejando, ¿no? Muy bien. Y bueno, yo la pregunta, habría muchas preguntas para hacerte, pero sobre todo una muy abierta, ¿no? ¿Y ahora qué? Sí, sin duda ninguna, es una pregunta muy abierta, pero muy necesaria. La respuesta, aunque pueda parecer compleja, creo que es muy sencilla. Si analizamos lo que viene siendo el devenir de la humanidad a lo largo ya no solamente de los últimos años o de los últimos lustros, sino incluso con perspectiva histórica, yo creo que deberíamos ser conscientes de que hace ya algún tiempo que la humanidad viene impulsada, posiblemente no porque eso sea lo que quieran de corazón muchos seres humanos, sino porque hay otras fuerzas, hay otros intereses y también hay personas con mucho poder, con mucha fuerza, interesadas en lo contrario. No es porque los seres humanos en su mayoría queramos una humanidad donde la inconsciencia prime, donde los valores y los principios éticos y espirituales no tengan ningún tipo de protagonismo, hayan sido olvidados, donde olvidemos por completo también la perspectiva de nuestro auténtico ser, que no es ni mucho menos nuestro yo físico, emocional y mental y la personalidad a él asociada, sino que es un auténtico yo superior de carácter divino y eterno, que ahora está encarnado en este plano físico, pero desencarna para volver a encarnar en este plano físico a través de una cadena de vidas. Todo eso, la humanidad lo ha ido perdiendo, lo ha ido perdiendo. Ciertamente, insisto, hay una parte importante de seres humanos que eso lo tienen en su vida, pero los grandes paradigmas, los grandes sistemas de creencia, las grandes pautas que priman y que empujan a la humanidad, esos valores, esos principios, esas verdades fundamentales la han perdido. A partir de ahí hemos entrado en una cadena de acontecimientos que se han acelerado en los últimos tiempos, que es a lo que yo me refiero con la expresión un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Y eso es lo que estamos viviendo ahora, un episodio muy importante, sin ningún tipo de dudas, sin precedentes en cuanto a sus características, pero es un episodio más de ese huracán de magnitud aceleradamente creciente. Eso es lo que tenemos delante. A partir de ahí, sabiendo que estamos en un huracán de esas características, que venimos estando ya en él y que este es un episodio más de ese huracán, invito a que muy brevemente miremos a lo que han sido los primeros 20 años de este siglo XXI y podemos percibir que ha estado continuamente marcado por acontecimientos bélicos, por, entre comillas, atentados terroristas, como el famoso tema de las Torres Gemelas del 11S, por pandemias, porque esta no es la primera, sí es la primera de estas características tan extensas, pero ya tuvimos la pandemia de la gripe aviar, la pandemia de la gripe porcina. Hace no mucho tuvimos que hacer frente a una crisis bancaria que se terminó convirtiendo en una crisis de los estados, con tantas secuelas de destrucción de empresas y de empleo y de daño y de sufrimiento a tantas personas. Ahora nos encontramos ante los que estamos y ese huracán de magnitud aceleradamente creciente, cuando tú planteas, Martín, ¿y el ahora qué? Yo diría que lo que está sucediendo es lo que acabo de definir. Y el quid de la cuestión está ya no tanto en el qué como en el cómo. En el cómo vivimos ese qué. Esa es la clave. Porque como humanidad y cada uno personalmente tenemos dos opciones. O mantenernos en la mediocre esperanza. Yo diría también que en la esperanza inconsciente de que las cosas vuelvan a ser como antes eran. Esa es una esperanza vana, es una esperanza mediocre, es una esperanza inconsciente. De corazón somos muchos los que decimos, por favor, no. Que las cosas vuelvan a ser como eran, no. Más de lo mismo, no, por favor. Que el cómo vivimos el qué sirva para que cada uno en su cotidianidad y el conjunto de la humanidad en su globalidad vivamos de una manera distinta. Que seamos capaces de romper amarras con tanto egoísmo, con tanto egocentrismo, con tanto materialismo, con tanto economicismo, con tanto narcisismo, con tanta deshumanización, con tanto alejamiento y ruptura con la naturaleza y de daño a los seres vivos y a la madre tierra, que seamos capaces de romper amarras con esa forma de vida y empecemos a vivir de una manera radicalmente distinta. Ese es el cómo creo que es lo que nos debe interesar en estos momentos mucho más que el qué. Y a partir de ahí, yo no soy adivino bajo ningún concepto, pero sí he estudiado las tradiciones espirituales serias, sí he estudiado las aportaciones de los sabios y sabias, de los maestros y maestras que han jalonado la historia de la humanidad. Y el mensaje de los mismos para estos tiempos, que lo anunciaron no porque fueran profetas, sino porque conocen el devenir de los ciclos, que es algo muy distinto. Cuando se habla de profecías de esos maestros, como Jesús de Nazaret, se dicen profecías. No son adivinanzas, no son profecías a modo de adivinanzas. Estamos hablando de un conocimiento exacto de cómo evolucionan los ciclos y cómo esos ciclos repercuten en la evolución de la propia humanidad. Y desde esa sabiduría, desde ese conocimiento, se anunciaron acontecimientos y sucesos que están sucediendo. Y esos sucesos se nos anunciaron no para asustarnos, sino para que cuando lo tuviéramos delante, como ahora, fuéramos conscientes, lo viviéramos con confianza, lo viviéramos incluso dándonos cuenta, y con esto termino la respuesta a esta primera pregunta tuya, dándonos cuenta de que estamos ante una enorme oportunidad. Una oportunidad gigantesca para cada uno y sobre todo para el conjunto de la humanidad. Y para que se entienda mejor, lo voy a llevar al terreno más directo, al terreno más personal. En la vida de tanta gente han llegado en su momento noches oscuras, situaciones de dolor, situaciones de sufrimiento, desde el fallecimiento de un ser querido a una enfermedad, por poner solo dos ejemplos. Y sabemos que ante ese qué, ante esa pérdida de un ser querido por fallecimiento, ante esa enfermedad, ante ese qué, ha habido personas que en el cómo lo han vivido, ese cómo le ha servido para que esos acontecimientos se transformaran en factor de impulso para su crecimiento personal, para su desarrollo en conciencia y para su evolución espiritual. ¿Cuántas personas de las que nos están siguiendo en estos momentos, Martín, este diálogo, cuántas personas esto no lo han vivido en sus propias carnes? Porque las noches oscuras de las que hablaba Juan de la Cruz, esos acontecimientos de dolor, esos acontecimientos distópicos cuando aparecen en la vida de un ser humano, pueden servir y de hecho sirven y le han servido a muchas personas como elemento de trampolín, como factor de impulso para despertar, para darse cuenta y para comenzar un nuevo camino desde la conciencia. Pues bien, esto que sucede a nivel individual sucede exactamente igual a nivel colectivo, exactamente igual. Es cuestión de escala, pero el trasfondo es exactamente el mismo. En lo que estamos viviendo ahora, tenemos que ver exactamente una noche oscura que llega a la humanidad en su conjunto para que colectivamente demos un salto de conciencia. Ese es el objetivo. Y a partir de ahí, todo es muy simple. Deberíamos vivir este qué de una manera que le sacáramos jugo en términos de conciencia y de un firme propósito de vivir de otra manera, mucho más acorde con lo que realmente somos, aprovechando estos acontecimientos. A partir de ahí pueden pasar dos cosas, que esta oleada distópica en la que estamos, esta batida distópica, esta noche oscura en la que estamos, sirva para eso, y sirva para eso no para unos pocos, sino de una manera mayoritaria, o sirva para eso de verdad. Sirva de manera mayoritaria o sirva solamente para unos pocos. En caso de que sirva de manera mayoritaria, estaremos abriendo las puertas a la nueva humanidad, constituyendo las fuerzas creativas necesarias de un nuevo ciclo y de esa nueva humanidad. En caso de que de esta batida distópica, el despertar, el aproximar su corazón a esa nueva humanidad solamente ocurra en una minoría de corazones, pues vendrán nuevas oleadas distópicas, inevitablemente vendrán nuevas noches oscuras para que como humanidad demos ese paso para adelante. Y no es un tema de masoquismo, es que el ser humano, habida cuenta del uso que hace de la mente, es un tema que tú sabes que en las charlas que tú organizas yo he desarrollado en muchas ocasiones, no es que la evolución en conciencia sea masoquista, sino que nuestro funcionamiento mental en la dualidad lleva a este hecho. El ser humano funciona así, la humanidad funciona así, y en definitiva la gran oportunidad que tenemos ante nosotros en estos momentos es usar, es aprovechar, es rentabilizar estos acontecimientos distópicos, sin duda enormemente singulares, que estamos viviendo en el presente para dar ese salto en conciencia que como humanidad evolutivamente se nos requiere. La palabra, en última instancia, la tenemos cada uno de nosotros. Es decir, para resumirlo, ¿no? Y como haciendo preguntas realmente como si estuviera fuera, ¿no? Es como un nuevo inicio, es decir, yo lo veo también como una oportunidad de poder vivir esa transformación que la vida nos plantea en este momento, porque lo que ya llevamos viviendo ya ha caducado, aunque esté todavía ahí que se está aguantando, pero ya es caduco. O sea, es un mensaje muy directo de poder transmutar ahora en ese cambio, ¿no? A nivel individual y que afecte evidentemente al colectivo de todo el planeta, ¿no? Sin duda ninguna, Martín. Esta humanidad tenemos que tomar conciencia de lo que tú acabas de comentar. Está agotada. Ha dado de sí todo lo que tenía que dar. Y hay que estar agradecido porque ha aportado muchas cosas a la evolución en conciencia de la humanidad, pero ha aportado lo que le correspondía. Tenemos que ser conscientes que antes que esta humanidad ha habido otras. Ha estado la Atlántida. Antes de la Atlántida estuvo Lemuria. Cada una de estas humanidades ha hecho su aportación a la evolución en conciencia de la humanidad. Esta, por ejemplo, en la que estamos, que según las tradiciones más antiguas sería la quinta de la cadena de humanidades, y en la evolución de la humanidad quedarían todavía dos más que vendrán detrás de esta, esta humanidad ha tenido como misión algo que ha desarrollado muy bien, que es la expansión de la mente abstracta. Es decir, el uso de ese plano superior, de ese nivel superior de nuestro plano mental, que es la mente abstracta, que es la que permite acceder desde nuestra mente, desde nuestra reflexión, desde nuestras deducciones, desde nuestras introspecciones, desde nuestros análisis, desde nuestro razonamiento, etcétera, etcétera, a lo trascendente. Y esta humanidad lo ha hecho. En gran parte, por ejemplo, la revolución científica y tecnológica tan tremenda que se ha desarrollado en las últimas décadas tiene que ver con ese desarrollo de la mente abstracta. Y también en el campo de la filosofía, también en el campo de la espiritualidad. Esta humanidad ha sido capaz de abandonar lo que eran simplemente un acercamiento a lo trascendente desde lo mitológico, desde lo simbólico, y hemos sido capaces de hacerlo desde el uso de ese gran nivel de nuestro plano mental, que es la mente abstracta. Era la misión de esta humanidad y la hemos cumplido. Único problema de que esa mente abstracta, fundamentalmente, habida cuenta de que el trasfondo todavía sigue siendo un apego a nuestro pequeño yo con todo lo egoico que eso conlleva, el uso de la mente abstracta ha quedado como atorado, ha quedado como limitado debido precisamente a ese aferramiento al pequeño yo. ¿A qué estamos llamados ahora? A poner la semilla de una nueva humanidad. ¿Esa nueva humanidad cómo vivirá? Pues esa nueva humanidad dará un salto muy importante. Es por lo que los maestros hablan de que entre esta humanidad y la siguiente hay un corte, hay una especie de selección, cosa que no hubo entre Lemur y la Atlántida, cosa que no hubo entre la Atlántida y esta humanidad. Ahora sí, ahora va a haber un corte, porque en la nueva humanidad solamente van a poder estar, solamente van a poder vivir, solamente van a poder encarnar almas que tengan ya un nivel de autoconsciencia que al encarnarse en seres humanos vivan su experiencia humana no desde el pequeño yo, sino desde nuestro yo verdadero. No desde ese complejo ahí egoico de personalidad, de yo físico, emocional y mental, lo que tú sabes que a mí me gusta llamar el coche, sino que la nueva humanidad, la sexta, en esta cadena evolutiva, está llamada a vivir ya desde el conductor. Ciertamente dentro del conductor hay distintos componentes y todavía no vamos a vivir desde el componente superior del conductor, que es el espíritu, la divinidad misma. Esto hasta ahora lo han hecho muy pocos seres humanos. Lo hizo Buda, lo ha hecho Jesús de Nazaret. Hasta ahora lo han hecho muy pocos seres humanos. A eso estamos llamados todos. En la cadena evolutiva, en el proceso evolutivo, llegaremos cuando corresponda. Esa será la séptima humanidad. La sexta es un punto intermedio en el que ya no vivimos con el pequeño yo, ya tampoco hemos llegado todavía a vivir desde nuestra chispa divina, desde nuestra esencia verdadera, y vivimos desde ese instrumento que tiene el espíritu, que es el alma individual que hay en cada ser humano. Esa nueva humanidad vivirá desde las cualidades y desde los atributos álmicos. Y para que eso sea así, se necesitan almas que por su nivel de autoconsciencia, cuando encarnan en el plano humano, no se aferren al pequeño yo. El pequeño yo es un instrumento maravilloso, pero no para identificarnos con él, para que no olvidemos que somos otra cosa, que no somos efímeros, que no somos perecederos. Esa nueva humanidad, esto lo sabrá perfectamente, esto lo tendrá perfectamente en cuenta en su vida cotidiana. No tendrá el apego a lo material, tendrá una visión mucho más amplia de la realidad, irá superando los dualismos, tendrá un mayor contacto y un contacto más sabio con la naturaleza, respetará todas las formas de vida, nos respetaremos a nosotros mismos en nuestra dignidad, ya no solamente en nuestra dignidad física, emocional y mental, sino en nuestra dignidad desde el punto de vista álmica. A eso estamos llamados. Y para que eso se produzca, habrá un corte, Martín. Ese corte está anunciado y no es algo que tengamos que tenerle miedo. Tenemos que comprender que es algo que forma parte del proceso evolutivo lógico y natural. A eso estamos llamados. Por supuesto que no sabemos ni el día ni la hora en cuanto que esto se producirá. Pero también decía Jesús de Nazaret en el Evangelio de Mateo 24, que entra a saco, entra de lleno en lo que yo estoy compartiendo ahora de forma muy resumida, también nos dijo que estuviéramos atentos a las señales. Y la verdad es que señales de que esta humanidad, como tú decías, se ha agotado, ha llegado ya a donde tenía que llegar y que ahora toca ya un nuevo ciclo, esas señales me parece que son muy evidentes y que ya están aquí. Y no sé si nos quedan como humanidad o un año o 500, no tengo ni idea. Lo que sí sé es que lo que esta humanidad podía dar, lo ha dado de sí. Y que ahora toca ya ese cambio evolutivo, ese nuevo ciclo desde el punto de vista de la conciencia. O sea que podríamos llamar esto como una señal muy clara, ¿no? De lo que está aconteciendo dentro de su formato también, ¿no? Un formato muy distinto a lo que ha vivido la humanidad, ¿no? La distopía, e insisto en el argumento que antes compartía, no la debemos vivir desde el miedo, sino desde la oportunidad. Todo lo que llega a la vida de un ser humano hay que vivirla como no un problema, sino como una experiencia oportunidad. Y eso sucede con las noches oscuras, como antes comentaba. Pues bien, lo que ocurre en la vida de cualquier persona ocurre también a nivel global de la humanidad. Por tanto, estas distopías o el hecho de que tengan que llegar a lo mejor nuevas oleadas distópicas para que cada vez más personas vayan despertando, es algo que tenemos que vivir con conciencia y con confianza. Hay gente que me dice, bueno, Emilio, pero yo creo que tengo ya una visión de la vida e incluso una práctica cotidiana que ya ha roto amarras con ese pequeño yo, ya ha roto amarras con tanto egoísmo, con tanto egocentrismo. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que vivir yo estos sucesos? ¿Por qué tengo que estar aquí si yo, entre comillas, por supuesto, entre comillas, ya estoy preparado, ya tengo la nota necesaria desde el punto de vista álmico como para pasar el corte? Pues bien, la respuesta es muy sencilla, simple y llanamente por amor, simple y llanamente por amor. Tenemos que ser conscientes que cada nuevo acontecimiento distópico es una oportunidad para que más almas se vayan incorporando a este proceso evolutivo al que estamos haciendo referencia. Evidentemente, este proceso no se puede alargar y alargar indefinidamente. porque las circunstancias pueden terminar siendo tan absolutamente distópicas que suceda lo que dijo Jesús de Nazaret en ese capítulo 24 del Evangelio de Mateo al que antes hacía referencia, cuando él señala que los tiempos tendrán que ser acortados, porque si no fueran acortados, hasta en las personas con más amor, ese amor se vería lastrado. Porque también es verdad que en la medida en la que los acontecimientos distópicos van apretando, van apretando, van apretando, eso ya distorsiona incluso a personas que tengan un nivel de conciencia, entre comillas, avanzado. Entonces, los acontecimientos distópicos, la sucesión de los mismos, no pueden prolongarse indefinidamente, pero se prolongarán el tiempo exacto. Vendrán los acontecimientos distópicos exactos que correspondan para que el mayor número posible de almas estén en condiciones de vivir en esa nueva humanidad. Tú sabes que a mí me gusta utilizar, y termino con relación a esta cuestión, me gusta utilizar el ejemplo de la rana en el recipiente de agua. Ese experimento de laboratorio, que es un poco bárbaro, pero que se conoce con el ejemplo, con la denominación del experimento de la rana hervida. El experimento es muy sencillo. Una rana se introduce en un recipiente con agua y ese recipiente se pone a calentar. Si el agua se va calentando poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, la rana termina muriendo hervida. No se da cuenta de que el agua va calentándose cada vez más, cada vez más. El propio calor va originando una sensación placentera de bienestar, de confort, de distracción, de entretenimiento y termina hervida. En cambio, cuando a ese recipiente que está en el fuego le metemos un buen calentón, ese calentón repentino hace que la rana salte del recipiente. De eso se trata, de que nuestras almas salten, salten, y que en lugar de quedar adormecidas, atontadas, en un estado egoico, egótico y egocéntrico, tengan ante sí acontecimientos que le ayuden a sacar lo mejor de sí mismo. Evidentemente habrá seres humanos, almas encarnadas, que ante los acontecimientos distópicos saquen lo peor de sí mismos. Está ocurriendo en estos momentos, cuando hay gente que solamente piensan en ellos y lanzan el lema de sálvese quien pueda. Está pasando actualmente con tanto pánico, con tanto miedo, pero en paralelo ante los acontecimientos distópicos hay mucha gente que saca lo mejor de sí mismo. También lo estamos viendo en estos momentos. Y desde luego sacar de lo mejor de sí mismo supone no huir del huracán de magnitud aceleradamente creciente en el que estamos. Además, si alguien quiere huir, es imposible porque este huracán es global, afecta al planeta de punta a punta, y lo que nos corresponde no es querer huir de este huracán, sino situarnos exactamente en su centro, sacando lo mejor de nosotros mismos. En el centro del huracán, en el centro del tifón, como creo que muchos saben, es el sitio donde no hay viento, donde el cielo está despejado y donde la temperatura es cálida. Vamos a situarnos en ese centro del huracán con conciencia, con confianza, con serenidad, con una vida cotidiana de momento en momento, donde cada vez más nuestro verdadero yo, nuestra verdadera esencia, el conductor que somos, aparezca en escena, en nuestras obras, en nuestros comportamientos, en nuestras conductas, en nuestras palabras, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos. Vamos a colocarnos así en el centro del huracán y vamos a tender la mano a tantas personas que siguen ahí en la vorágine del huracán, porque esa mano va a venir muy bien para que muchos también puedan salir como la rana de ese cazo que está actualmente ya hirviendo. Emilio, esto vendría unido a lo que en muchas conferencias tuyas hablas de empezar a compartir el don y el talento. Dentro de la nueva forma de vida a la que estamos llamados, que es la nueva forma de vida de esa nueva humanidad, hay desde luego muchas cosas. Jesús de Nazaret, lo han dicho muchos maestros y maestras también, Jesús de Nazaret hablaba de la necesidad de nacer de nuevo. Ese maravilloso diálogo que mantiene con Nicodemo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, perdón, en el capítulo 3, y en el versículo 13 de ese capítulo 3 le dice Nicodemo, que era un rabí judío, un rabí de renombre, una persona reconocida por su sabiduría, le decía Jesús a Nicodemo: Nicodemo, hay que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo no entendía muy bien lo que le quería decir Jesús de Nazaret. Y claro que sí, ahora más que nunca, siempre ha sido así, pero ahora más que nunca, tenemos que recordar y recobrar ese mensaje. Hay que nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa, en primer lugar, morir, porque si no, no hay un nuevo nacimiento. Hay que morir. Hay que morir a una forma de vida. Me he referido ya a ello. Hay que morir a una forma de vida basada en lo egoico, en lo egótico, en lo egocéntrico, en la deshumanización, en la desnaturalización, en el mercantilismo, en el materialismo, en el economicismo, en la mirada boba, en el entretenimiento lelo, en la distracción alienante, en el narcisismo. A todo eso hay que morir. A una vida que ha estado basada en el pequeño yo, a nivel personal y a nivel colectivo. A eso estamos llamados a morir, porque se trata de vivir como una humanidad que ya no está aferrada al pequeño yo, sino que empieza a vivir desde su yo superior. Entonces, a esa forma de vida hay que morir. Y a partir de esa muerte hay que resucitar en vida, y resucitar en vida para nacer de nuevo. Este, de hecho, es el gran mensaje crístico, la resurrección en vida. No el que sigas vivo cuando falleces físicamente, que eso lo hacemos todo, eso no tiene mérito. El mensaje de verdad crístico es ese morir a una forma de vida y resucitar en vida y nacer a una nueva vida con parámetros, atributos y cualidades que no tienen nada que ver con lo antiguo y que se basan en el conductor, en las cualidades y en los atributos del conductor. Y entre esas cualidades y atributos del conductor, Martín, tú has citado un tema que es crucial. Hay personas que me plantean, Emilio, pero esa nueva humanidad, ¿cómo se organizará desde el punto de vista institucional? ¿Cómo vivirá desde el punto de vista de su economía? ¿Cómo vivirá desde el punto de vista de su política? ¿Cuáles serán los cánones por los que andará? Evidentemente, yo no soy adivino y no tengo respuestas exactas a esas preguntas. Lo que sí sé es, primero, que la nueva humanidad vivirá sobre parámetros y paradigmas totalmente distintos a los que han sido los cimientos de esta. En primer lugar, así de claro. Y en segundo lugar, que sí podemos atisbar algunos factores fundamentales que serán muy importantes en esa nueva humanidad y que en esta han estado olvidados, metidos en un cajón. Y ahí ocupa un lugar central los dones y talentos de las personas. Todos tenemos dones y talentos. Venimos a este plano a vivir la vida humana en cada nueva vida, en cada nueva encarnación, con un kit de encarnación. Y en ese kit de encarnación se incluyen una serie de cualidades innatas, de habilidades innatas, de facultades innatas, de dones y de talentos en definitiva, que tiene que ver con esas cosas que de forma natural y espontánea salen de nosotros, que cuando las ponemos en práctica no originan ningún tipo de cansancio, no originan ningún tipo de esfuerzo. Todo lo contrario, el tiempo se pasa volando y nos proporcionan entusiasmo cuando las acometemos. Cada uno de nosotros tiene sus dones y sus talentos. En esa nueva humanidad seremos conscientes de los mismos. La sociedad entera, cuando somos niños, nos ayudará a descubrir nuestros dones y talentos, no imponiendo programas informáticos para amoldarnos a la forma de vivir que le interesa, por ejemplo, al mercado laboral. No, no, no. Se ayudará a los niños, a las niñas, a los adolescentes a descubrir y expandir sus dones y talentos para que los practiquen y los compartan, poniéndolo al servicio de los demás. Y ese ejercicio de los dones y talentos posibilitará que cada uno, en el contexto social, represente el papel, lleve a cabo la función acorde con sus propios dones y con sus propios talentos, sabiendo que no hay jerarquía entre ellos, que no hay dones y talentos mejores ni peores. Tan importante y tan necesario para la sociedad es el don y el talento del bricolaje, como la buena mano para la cocina, como la capacidad para vislumbrar las leyes de la astrofísica. Todos son dones y talentos igualmente necesarios. Y como son dones y talentos, el que los lleva a cabo, porque los tiene, lo hará con entusiasmo. Y estaremos todo igualado en eso. Y nadie pedirá una mayor consideración social, ni nadie pedirá una mayor compensación económica por un don o por otro. Tendremos una economía que ya, fíjate, no será eco no, sino será una eco sí. Y no será una economía, sino que será una eco sí nuestra. Será un giro radical, pero que lo haremos de una manera muy sencilla, muy natural, porque habremos dejado ya esos parámetros del egoísmo y del egocentrismo y nos habremos encaminado por nuevos derroteros. Esos nuevos derroteros que también pusieron en vigor parcialmente algunos colectivos humanos hasta el momento presente, Martín. Y eso tiene también que servirnos de enseñanza para lo que va a venir. Me refiero, por ejemplo, a la vida en comunidad de los primeros cristianos. No me refiero al cristianismo que ya se va dogmatizando, que se va oficializando tiempo después. No, me refiero a los primeros cristianos, a esos que, por ejemplo, nos describen su forma de vida, ese libro del Nuevo Testamento, que son los Hechos de los Apóstoles. Y allí nos dicen que todo se compartía, que todo se ponía en común. La nueva humanidad no tendrá una percepción de lo mío y lo mío no es tuyo. Habrá una percepción de colaboración, de comunidad. La propiedad privada quedará atrás. Y no porque se imponga, no porque se imponga el hecho de que no haya una propiedad privada o que haya un Estado opresor que es el que se apropia de lo que antes era lo privado. No, no, no. Hablamos de una desaparición de la propiedad privada desde el punto de vista de que al no haber egoísmo, de que al no haber egocentrismo, no habrá necesidad de poseer nada en sí. Y como muy bien nos dicen los Hechos de los Apóstoles, pasaremos del cada uno según sus capacidades, que es a lo que nos han enseñado en esta sociedad que está ya agotada, al cada uno según sus necesidades. A cada uno se le atenderá en función de sus necesidades, porque no todos tenemos las mismas necesidades, no todos tenemos la misma edad, no todos tenemos la misma salud, no todos tenemos las mismas condiciones sociales, no todos tenemos los mismos dones y talentos, y a cada uno se le dará según sus necesidades. Compartiremos entre todos y a cada uno se le dará según sus necesidades. Eso es lo que nos enseña el mensaje de los primeros cristianos. Primeros cristianos que, por cierto, y concluyo a esta pregunta, Martín, creo que deberían servirnos de ejemplo. Nos deberían servir de ejemplo por lo que acabo de compartir, porque en su forma de vida nos muestran algunos parámetros de lo que será la forma de vida de la nueva humanidad. He citado uno, podría citar otros muchos, basta con leer los textos que nos hablan de cómo vivían. Y también, y por supuesto que mi objetivo para nada es meter miedo a nadie, porque ya hay suficiente miedo, pero ojo, la distopía puede ser que no haya terminado. Lo hemos comentado antes. En función de cómo vayamos aprovechando cada nueva oleada distópica, ¿vendrán más o no? Lo más probable es que sean necesarias algunas oleadas distópicas más que vayan apretando ese huracán de magnitud aceleradamente creciente. Entre lo que podemos vislumbrar en los próximos acontecimientos distópicos es el incremento de una forma de Estado cada vez más mundial, cada vez más globalizada, pero no en el sentido positivo y utópico de la expresión de lo que es un Estado universal, que donde todos nos sintamos hermanos. No, no. Desgraciadamente, esta sociedad, esta humanidad egocéntrica, cuando impulsa lo global, no lo impulsa bajo esos parámetros. Y podemos ver que ya se está configurando un Estado que yo llamaría policial digital. Ya está configurado en algunos países. Por ejemplo, está configurado en China, que está a punto de convertirse en la primera potencia económica mundial, además de la enorme demografía que tiene. En China ya es visible ese estado de policía digital. Ese estado de policía digital también es cada vez más perceptible en Occidente. Eso va a conllevar censura. Eso va a conllevar el uso de las tecnologías para el control de los ciudadanos, para el control de sus emociones, de sus movimientos, de sus comportamientos, para influir e interferir en nuestra vida cotidiana desde paradigmas y desde pautas que son los que le interesan a los que están ahí manejando los hilos de esta sociedad. Ese estado policial digital de censura, de control y de persecución es algo que no podemos descartar en el medio y en el largo plazo. Pues bien, ahí también los primeros cristianos nos dieron un mensaje muy claro, porque ellos vivieron en las catacumbas, es decir, buscaron formas alternativas de vida hacían su vida, entre comillas, normal. Eran personas normales y corrientes en su actividad laboral, en su actividad familiar, pero después también tenían unas formas de reunión, unas formas de comunicación y, en definitiva, una manera de vida que ha quedado ejemplificada en las célebres catacumbas, a los que también posiblemente nosotros nuevamente tengamos que acudir. E insisto, no lo digo desde ningún tipo de miedo ni de meter miedo a nadie, sino de la consciencia, y que seamos valientes. Si esos momentos llegan y están ya empezando a vislumbrarse en el horizonte, que seamos valientes, que hagamos caso a nuestro corazón, que es libre, y tengamos el valor de hacerle caso a ese corazón libre, que no tengamos ningún tipo de miedo para que todo nuestro afán sea la justicia y sea la paz, incluso a costa de ser perseguidos, de ser calumniados, de ser injuriados por estar a favor de esa justicia y a favor de esa paz. Serán momentos que pueden parecer ahora, cuando lo estoy comentando, muy duros, pero también serán momentos para los que no tengamos ningún tipo de dudas que estamos preparados. Nos venimos preparando hace muchas encarnaciones para estos momentos históricos. Más de uno y una de vosotros y de vosotras os habréis dado cuenta de que interiormente hay una especie de alegría. Hay una alegría íntima, ¿no la sentís? Desde luego que hay una compasión por tanto miedo que hay en el mundo. Desde luego que hay una compasión en nuestros corazones por tanto dolor y tanto sufrimiento. Por supuesto que sí, pero en paralelo ahí hay algo subyacente. Daros cuenta, si es que no os habéis dado cuenta ya, que pone de manifiesto también una alegría. ¿Esa alegría a qué se debe? ¿Esa especie de contento interior a qué se debe? De que nuestra alma tiene la sabiduría suficiente que nosotros a veces nuestro intelecto no alcanzamos a recordar. Y nuestra alma sabe que se ha estado preparando durante eones de tiempo para este momento, el que por fin se abrieran las puertas a un nuevo horizonte en el que viviéramos en lo que realmente somos, no en el disfraz de nuestro personaje, no escondidos en nuestra personalidad, no con base a lo que dice el pasaporte o el carnet de identidad, no, sino viviendo en lo que realmente somos, con nuestra dimensión álmica y espiritual, con nuestra esencia divina, en coherencia y en consistencia con eso. Y cuando eso lo empezamos a ver en el horizonte, aunque sabemos que el camino ahora se hace mucho más empinado, porque es el final de la cima de la montaña, y estos últimos metros o estos últimos kilómetros son especialmente empinados, pero acometemos esta última subida con esa alegría íntima, porque después de tanto camino recorrido, después de tantas encarnaciones, después de tanto estar experimentando, vivenciando, ir aumentando nuestro nivel de conciencia poco a poco, ir llenando la lámpara de aceite de nuestra alma, como decía Jesús de Nazaret, ahora ya vemos la cima. Por fin ya vemos la cima. Y eso es para que nos llene la alegría y estemos en condiciones perfectas de vivir cualquier tipo de circunstancia distópica que pueda venir en el inmediato futuro. Yo siento que somos muchos, ¿no?, los que estamos ahí, ¿no?, deseando llegar a esa cima, sin poner expectativa, desde luego, ¿no?, cuando sea el momento y que lo pueda vivir y experimentar, ¿no? Pero también, ¿qué no hacer ahora? Justamente en esta etapa como final, que no sabemos evidentemente de cuántos años podemos estar hablando, pero ¿qué no hacer ahora? Es decir, muchas personas, claro, se van a encontrar con ese movimiento interior, pero también con grandes cambios en su vida diaria, ¿no? Y entonces, ¿qué no hacer justamente para no entrar en lo que no queremos entrar, ¿no? ¿Qué les podríamos decir? Yo diría que estamos en un territorio, ya que hablábamos antes de que estamos haciendo un camino hacia la cima de la montaña. Bueno, pues por seguir de alguna manera con esa metáfora, estamos pasando por un terreno, estamos en un escenario que podríamos denominar de arenas movedizas. Hay arenas movedizas en nuestro entorno. Yo diría que las arenas movedizas están configuradas a modo de fuego cruzado, ¿eh? Es como estar en medio de un fuego cruzado. ¿El fuego cruzado de dónde viene? Pues por un lado viene de una élite. Hay una minoría de personas en este planeta que dominan el sistema. Los estudios económicos, las estadísticas recientes nos dicen que hay un 1% de la población humana, de los 7.700 millones de seres humanos que somos en la actualidad, hay un 1% que acapara, que acumula más patrimonio y riqueza que el 99% restante. Igualmente sabemos que dentro de ese 1% acaparador, acumulador, dentro de ese 1% hay un 1% que acumula y acapara la mayor parte de ese 1%. Con lo que cuando estas estadísticas económicas lo vamos perfilando en números, podemos darnos cuenta de que este sistema, el sistema socioeconómico actual, está en manos de unas pocas decenas de personas. Cuando cruzamos datos, cuando en esa maraña de las 200 grandes corporaciones que manejan casi el 70% de la economía mundial, cuando cruzamos datos de accionistas y vemos que además los que una empresa es accionista de la otra y una corporación tiene acciones en la otra, y cuando vamos desmembrando, desmadejando esa enorme maraña, podemos ver que finalmente nos encontramos con unas cuantas decenas de personas. Esas cuantas decenas de personas constituyen el núcleo duro de la élite. Yo los denomino, como tú sabes, Martín, los amos provisionales del mundo. Esos amos provisionales del mundo se han especializado en la manipulación, se han especializado en la mentira. Su ansia de poder, su ansia de riqueza es tal, su egoísmo y su egocentrismo es tal, que han llegado a considerar al resto de los seres humanos como un rebaño que está a su servicio. No le merecemos ningún respeto, para ello no tenemos ningún tipo de dignidad. Somos simplemente marionetas o cosas que están a su servicio. Ellos nos ven cosificadamente, como si fuéramos objetos y cosas a su servicio. Y nos manipulan, y nos engañan, y nos mienten, y originan pandemias, y provocan acontecimientos distópicos porque saben que los acontecimientos distópicos a una parte muy grande de la población todavía le origina miedo. Y al originar miedo nos hace más fácilmente manipulables. El miedo, la inseguridad, la incertidumbre es el caldo de cultivo para el engaño y para la manipulación. Y ellos son expertos en originar también este tipo de acontecimientos. Hay por ahí un libro sensacional que aconsejo leer, que es La doctrina del shock, de una periodista canadiense que en el 2007 publicó el libro que se llama Naomi Klein, donde pone en evidencia cómo acontecimientos como las Torres Gemelas del 11S o detrás de determinados acontecimientos a modo de catástrofes naturales, esa élite actúa porque sabe que ese tipo de cosas origina miedo y es el caldo de cultivo para imponer normas, para establecer leyes, para establecer reglas que antes serían impensables, pero que gracias a la confusión y al miedo la gente acepta. Porque cuando hay miedo, la gente incluso acepta que el pirómano, el que ha provocado el incendio, se vista de bombero y venga a salvarlo. Y a ese pirómano vestido de bombero se le llama salvador y nos ponemos en sus manos. En definitiva, en ese fuego cruzado al que hacía referencia anteriormente, en esas arenas movedizas, hay un factor que tenemos que tener en cuenta y son las interferencias de esta élite. Y por otro lado, hay otro componente de esas arenas movedizas, hay otro componente del fuego cruzado y es precisamente las personas que no quieren ver. Porque hay gente que no quiere ver. Hay gente que está tan apegada a su hábitat de confort, aunque ese hábitat, como enseñan los psicólogos, ese hábitat de confort realmente no sea de confort, sino sea de dolor y sea de sufrimiento, pero que tienen tan interiorizado que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, tienen tan instalado el conservadurismo, tienen tan instalado esos chips del miedo ante lo nuevo que no quieren ver. Son sordos porque no quieren oír, son ciegos porque no quieren ver. Aceptan sin más las versiones oficiales que le ofrecen sus televisores, sin ponerse a reflexionar un poquito más allá de lo que les están diciendo, para ver si de verdad lo que se está ahí planteando tiene rigor o es simplemente una gran mentira. Estamos en una sociedad donde hay una parte muy importante de los seres humanos que están en la inconsciencia. Y estos dos componentes, la élite manipuladora y una parte de la humanidad inconsciente, son parámetros que están ahí, que tenemos que aceptar desde el corazón porque todo tiene su sentido profundo y a ambas partes, tanto a la élite manipuladora como a una mayoría social inconsciente, tenemos que mirarla con compasión y extender todo nuestro amor hacia ellos, pero ojo, sin caer en esas arenas movedizas. Entonces, cuando tú me planteabas, Martín, el qué no hay que hacer, pues lo que precisamente es prioritario en estos momentos es no caer ni en los engaños, ni en las mentiras de los unos, ni en la inseguridad, la inconsistencia y la inconsciencia de los otros. Tenemos que caminar por el justo medio. Tiene que ver con el centro del huracán al que antes hacíamos referencia. Y por supuesto que, ojo, porque hay gente que me dice, bueno, Emilio, con relación al tema de la élite y demás, yo ya lo tengo claro y yo desde luego ya no voy a seguir, no me voy a creer sus mentiras. Pero claro, aquí estamos hablando, Martín, de una nueva vida, de vivir de una forma distinta. Y tenemos que tomar conciencia, no para culpabilizarnos, sino para observarnos y tomar conciencia y percatarnos de que esa élite nos ha manchado con su chapapote. Porque sus sistemas de creencias lo hemos hecho nuestro. Sus paradigmas y sus pautas vitales los hemos hecho nuestros. Sus hábitos los hemos hecho nuestros. Deberíamos darnos cuenta. Y por tanto, llevar a cabo una especie de limpieza de ese chapapote. Porque puede ser que intelectualmente tú estés desconectando de esa élite, pero en tu vida cotidiana, los tics propios de la forma de ver la vida y de vivir de esa élite los sigue teniendo ahí. Son como implantes que han metido en ti y siguen estando ahí. Porque puede ser que tú ya te hayas dado cuenta del dominio, del control, de la manipulación que hay en el gran poder, en esos núcleos de la élite. Pero y en tu casa, y en tu familia, ¿no te ocurre a veces a ti que también tú utilizas esos tics de dominio, esos tics de control? Los privilegios. Echamos en cara a la élite que está siempre obsesionada por sus privilegios y por sus intereses, y es verdad. Pero ¿y nosotros en nuestra vida cotidiana? En escala son muy distintos, pero en el trasfondo es exactamente lo mismo. ¿Y nosotros en nuestra vida cotidiana? ¿Nos hemos quitado los tics de los privilegios? ¿Nos hemos quitado los tics de aprovechar las situaciones en nuestro beneficio? Y podemos estar hablando de cosas muy tontas, pero al final el trasfondo es exactamente el mismo. En nuestras relaciones con los demás seres humanos, ¿ha desaparecido la competencia? ¿Ha desaparecido el afán de llevar siempre la razón? ¿De que nuestros criterios sean los que salgan para adelante y los que se impongan? Esos son tics de la élite que han metido en nuestras vidas. Y el listado es enorme, Martín. En el consumismo, en la acumulación, en el mundo del dinero, en la alimentación. No somos ni siquiera de tener conciencia suficiente como para alimentarnos de una forma sabia y que rompa por fin con esa barbaridad de alimentarnos gracias a masacrar a campos de concentración donde tenemos metido a más de 100.000 millones de animales que pasan por un suplicio en esos campos de concentración que llamamos explotaciones ganaderas para finalmente ser asesinados de manera salvaje y nos los comemos. No nos damos cuenta que todos esos tics de la élite, de la deshumanización, de la desnaturalización, siguen estando en nosotros. Entonces estamos en un momento maravilloso para observarnos y para decir, tengo un compromiso conmigo mismo. El compromiso conmigo mismo es ser semilla de la nueva humanidad. Y para ser semilla de la nueva humanidad y para llevar de verdad ese compromiso conmigo mismo, tengo que ser impecable en mis conductas, en mis obras y en mis comportamientos. Tengo que ser ejemplar y tengo que ser auténtico. A eso es a lo que yo llamo ahora desde el corazón. El primero a mí mismo y también cuando tengo ocasión de compartirlo, en este caso gracias a ti, lo llamo a los demás. A ser ejemplares, a ser impecables y a ser auténticos. Que nos quitemos todos esos implantes egoicos y egocéntricos que a través de los programas informáticos de la élite nos han metido en nuestra vida y es así como realmente seremos esa semilla de la nueva humanidad. Por tanto, hay tareas, Martín, cuando hablamos del qué no hacer, hay bastantes tareas por delante que tenemos que asumir sin prisa pero sin pausa. Tú decías antes, muy bien, yo también lo he compartido, que no sabemos ni el día ni la hora, no sabemos cuánto tiempo queda. Puede ser un año o 500, no tengo ni idea. Pero a partir de aquí, avancemos cada día sin prisa, pero sin pausa, pero avancemos cada día. Es la hora de la ejemplaridad y del compromiso con uno mismo. Sin ningún tipo de duda, siempre ha sido así, pero ahora más que nunca es el momento. Bueno, realmente se intensita la cosa, ¿no? No es, es, bueno, un trabajo evidentemente muy a nivel individual y tomar conciencia de muchas cosas que como ahora al escucharte, ¿no? Te vas dando cuenta de que hay muchos implantes, evidentemente, ¿no? Y de que tenemos que hacer realmente un giro hacia nosotros, mirar hacia nosotros y realmente un acto de honestidad, de querer ver y evidentemente transmutar y cambiar todo eso. Es individual, Martín, y a su vez es colectivo, ¿eh? Es individual y es colectivo. Sin duda ninguna, esa nueva vida, ese nacer de nuevo, lo tiene que acometer cada uno. Pero a su vez, nos podemos acompañar en ese proceso. Cada uno tiene que acometerlo, pero podemos darnos la mano. Podemos colaborar mutuamente en llevar a cabo ese proceso, que por tanto, siendo personal, también es colectivo. La autotransformación interna es lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos y lo mejor que podemos hacer por la humanidad. Y a la hora de acometerla, obviamente, es un trabajo con uno mismo. Lo que antiguamente llamaban el labor into, el laberinto del Minotauro. El labor into, el trabajo interior que cada uno tiene consigo mismo. Pero repito e insisto, porque es importante, Martín, lo podemos hacer también colaborando con los demás, acompañando a los demás y sintiéndonos acompañados por los demás. En ese sentido, hay que tener en cuenta que se han puesto en marcha en las últimas décadas, en los últimos lustros, comunidades de personas, siempre la ha habido, pero ahora han proliferado más en los últimos lustros, comunidades de personas que viven en ecoaldeas, que viven en comunidades de distinta tipología, que intentan llevar a cabo en su forma de vida colectiva todo lo que estamos hablando y se acompañan y se apoyan a la hora de llevar a cabo esta forma de vida. Y eso es maravilloso. Yo tengo amigos como Javier León, el promotor del proyecto Couso, que es todo un ejemplo al respecto, o amigos como Kelvin y como Rosalie en la ecoaldea de Los Portales, en la provincia de Sevilla, que hace tiempo que ya van por este camino. Pero ojo, no hace falta, que por supuesto el que así lo sienta, magnífico, no hace falta que nos vayamos a vivir a ecoaldeas o a comunidades utópicas como los que acabo de compartir. También podemos establecer redes de acompañamiento y de colaboración viviendo en grandes ciudades e incluso viviendo a distancia dentro de una gran ciudad. Hoy las tecnologías dan mucho juego al respecto, nos posibilitan mucha conexión y después también cuando salgamos del confinamiento, cuando ya por fin esa especie de distanciamiento social, que yo creo que es más que nada una alienación social, vaya desapareciendo, nos podremos volver a juntar y podremos compartir, establecer entre nosotros lazos de fraternidad, lazos de cooperación, lazos de colaboración, compartir lecturas, compartir enseñanzas, compartir experiencias. Esas comunidades, como la de los primeros cristianos, estamos llamados a fortalecerlas en el momento presente. Yo sé, porque te conozco, que tú en Barcelona tienes una especie, no, nunca lo habrás llamado así, ni yo tampoco hasta ahora, pero una especie, entre comillas, de comunidad. Sois hombres y mujeres que tenéis una relación fraternal entre vosotros, que colaboráis entre vosotros, que os apoyáis entre vosotros, pero no el apoyo desde la perspectiva egoica y egocéntrica, sino en este camino nuevo, en este nacer de nuevo. Hay tantas cosas que podemos y debemos hacer en estos momentos e insisto que la transformación interna, claro que es personal, pero hay tanto que hacer también acompañándonos colectivamente y es algo que realmente está a nuestro alcance. Lo podemos hacer, vivamos donde vivamos. Bueno, la intención es hacerlo. Estamos ahí durante muchos años, ¿no? También trabajando a nivel individual con cada uno de nosotros y poder ver esa parte, ¿no? De esa parte egoica que todos arrastramos, hemos arrastrado y que al final es un tema de ir puliendo. Yo lo que siento es eso, ¿no? Que ahora es un momento muy importante para estas personas que entran en este bucle de miedo, justamente no entrar ahí y hacer esta mirada interior, ¿no? Y ya para ir finalizando, Emilio, te pediría pues eso, que nos hagas un cierre final, sin que te marches, porque te tenemos una sorpresa, como es habitual, desde Barcelona, y que nos hagas ese cierre final de esta entrevista, que realmente va a hacer que profundicemos muchísimo más en nosotros. Pues mira, el cierre final, cuando en alguna entrevista se me está pidiendo, lo estoy enfocando de una manera que podríamos llamar de invitación. Yo sé ahora y espero, me lo esperaba, la sorpresa me la esperaba y voy a disfrutarla muchísimo. El encuentro del 18 de abril en Barcelona no lo pudimos tener por las razones obvias en las que estamos. Lo tendremos después del verano, lo disfrutaremos después del verano. Y de aquí a que nos veamos en ese encuentro de Barcelona, a mí me gustaría resumir con una invitación, que es muy sencilla. Hemos compartido que a la nueva humanidad no está invitado ninguno de los parámetros, ninguno de los cimientos, ninguno de los pilares de la vieja humanidad. Nada de lo que han sido los pilares de la vieja humanidad está invitada a la nueva. Ni el egoísmo, ni el egocentrismo, ni el egotismo, ni el mercantilismo, ni el materialismo, ni el economicismo, ni la desnaturalización, ni la deshumanización. Esa vida vieja basada en el pequeño yo no está invitada a la nueva humanidad. Pues bien, sabiendo que esto es así, y sabiendo que nada de lo viejo está invitado a la nueva humanidad, la invitación que yo hago es a que nos preguntemos, ¿y estoy invitado yo? ¿Estoy invitado yo? Esa es la gran pregunta que tenemos por delante, Martín. Y es una pregunta que solo podemos responder cada uno con nosotros mismos. Nos corresponde a cada uno responderla. La invitación a la nueva humanidad no se puede comprar en una taquilla. No se puede pedir a ningún tipo de mensajería de internet. Es algo que tiene que generar cada uno de nosotros con uno mismo. Estamos ante un momento precioso, doloroso, duro, sufriente, pero que cuando lo afrontamos con confianza se llena también de serenidad y, por supuesto, se llena también de conciencia. Y esta es la pregunta con la que a mí me gustaría terminar. ¿Estoy invitado yo? ¿Estás invitado tú? ¿Estamos invitados cada uno de nosotros? A partir de ahí, estos acontecimientos nos sirven de espejo, que no lo olvidemos. Los mayas hablaban de esta época como la sala de los espejos, porque efectivamente aquí ya estamos viendo todo. El que no vea lo que ocurre en el mundo, a esos amos provisionales del mundo, a esa inconsciencia de los otros, el que no los vea es porque no quiere verlo, no porque no esté delante tuya. Y lo que no veas de ti es también porque no quieres verlo. Porque estos acontecimientos están poniendo clarísimamente de manifiesto si sacan lo mejor de ti o sacan lo peor de ti. Y a partir de ahí darte cuenta de que la invitación al nuevo mundo la tienes que elaborar tú contigo mismo, y todos los acontecimientos que estamos viviendo es una llamada constante, permanente y fortísima para que esto sea así. Así que para adelante, mucho ánimo, mucha fuerza. Vamos a seguir compartiendo con esa alegría íntima y con mucho amor y con mucha compasión para tanta gente que todavía, yo espero que cada vez seamos más, pero mucha gente que todavía no atina a ver la profundidad, el sentido profundo de todo lo que está ocurriendo. Mucha compasión y mucho amor hacia todos ellos, y también esa élite que no da más de sí. No se le puede justificar el daño y el sufrimiento que origina, pero la verdad es que nos tiene que originar también en paralelo muchísima compasión, porque están arruinando su alma. Y no hay nada peor en la cadena evolutiva que arruinar el alma y convertirse en lo que demasiado de ellos ya son, unos desalmados. Así que mucho amor y mucha compasión también para ellos. Pues Emilio, muchísimas gracias, de verdad, de corazón, como siempre. Con ganas ya de tenerte aquí en Barcelona, ya queda menos, como tú decías, cuando ya nos dejen salir. Y vamos a ver si tenemos conectada a la compañera Rosa María Vargas. ¿Estás por ahí? Hola, buenas tardes, Martín. Buenas tardes, Emilio. ¿Me escucháis? Perfectamente, Rosa del Alba. Un placer verte. Bueno, es que no podía faltar al encuentro. Compartes tú, y te lo agradezco mucho, todas las mañanas tu regalo poético, todas las mañanas, muy tempranito, cosa que además yo personalmente agradezco. Pero bueno, aparte de esos regalos cotidianos y matutinos, me alegra mucho verte aquí en persona, aunque sea a través de un procedimiento, un medio virtual. Bueno, ayer no se pudo dar en otro lugar, pero hoy parece ser que tenía que ser aquí con vosotros, Emilio. Entonces, yo creo que a mí, o sea, la pregunta que tú lanzabas de tú estás invitada, a mí me invitó San Juan de la Cruz, o sea que yo, si el santo me invitó a este momento de confinamiento y de todo esto, yo creo que voy a dar el paso para hacer lo posible y hacerlo lo mejor que sé. Bueno, Rosa María, gracias. Gracias por estar ahí. Y nada, hombre, para mí raro veros, ¿no? Porque normalmente os tengo al alcance. Claro. Pero nada, he agradecido de que nos podamos comunicar y vernos y compartir con toda la humanidad, pues un ratito con Emilio, ¿no? Y poder disfrutar, pues como siempre, de esa sabiduría que él tiene y que es así, es innata y que ya viene dándolo pues a todo el mundo, a toda España y en Barcelona con nosotros desde el año 2012. O sea que agradecimiento total de todos los catalanes, Emilio. Y nada, solo decir que gracias. La sabiduría, Martín, la trae de serie, Emilio. Vosotros dos sabéis, porque lo hemos hablado muchas veces, que en Barcelona y en Cataluña me encuentro como en casa. Y siempre que voy estoy muy feliz, siempre muy feliz de compartir con vosotros, de compartir en el máster de Bojar Vilaseca, de tener tanto contacto y tanta experiencia con todos vosotros. Siempre es un placer. Y me ha alegrado mucho y te agradezco vivamente, Martín, esta invitación a este encuentro virtual, que como no sabemos cuánto va a tardar el que nos podamos ver físicamente y organizar un nuevo acto público en Barcelona, bueno, pues si vemos que el tema se demorara, esperemos que no, pero si vemos que se demorara, pues nada, organizamos otro encuentro como este y tenemos oportunidad de vernos las caras y de escucharnos. Y tú, Rosa, a seguir ahí con tu don, con tu talento, con tu sensibilidad, con tu ternura, porque se agradece enormemente. ¿Queréis que lance el poema o ya lo dejamos aquí? Yo, si le parece bien a Emilio, cerraría la entrevista, evidentemente, con ese poemazo, que creo que es el que es, ¿no? Cuéntalo, Martín, el poemazo y lo del trío la la la. Bueno, tenemos un amigo en común, los cuatro, que es Jordi Ribes, que es un señor y un ser increíble con una voz espectacular, que ese es su don, ¿no? Esa voz y esa manera de transmitir. Y bueno, nació un poema ahí a través de Rosa María, pasó por la voz de Jordi, pasó por la creación visual de mis manos y tal, y nació algo bonito que está en el canal y que, bueno, que nos vas a recitar tú que para cerrar esta entrevista, ¿no? Pues sí, pues será un placer grandioso. Te lo dedico, Emilio, se lo dedico a Jordi y lo dedico al mundo entero. Y es la noche oscura de la humanidad, vista desde este momento versus San Juan de la Cruz. Y dice así, abren su ventana cada amanecer desde hace muchos días y miran a través de ella. Sus corazones inocentes se conmueven al contemplar el silencio, la hermosura, también la tristeza. Y a pesar de las noticias, aplauden, ríen y piensan. ¿Será quizás esto la noche oscura, tal como dicen y cuentan? ¿O quizás será que desciende la plenitud del cielo a la tierra? Y aunque la vida nos confina, su vida entera se quiebra cuando releen el verso de aquel místico poeta, aquel que referenciaba la noche oscura en su celda. Confinado, él también vivió, pero tenía a Dios en su mesa. Tras las rejas de aquella cárcel, que hoy también son nuestras rejas, de día lo guiaba el sol y de noche le alumbraba la estrella. En su alma no había barrotes, solo humildad y belleza, y fue más amable la noche que la alborada que viviera. Hace siglos él ya sintió la utopía venidera, llenó su vida de dones y compartió su riqueza. A Dios puso por testigo, juntando amado y amada, y renació de aquella noche como criatura transformada. ¿Creéis, hermanos, que era una utopía? ¿O será que tras esta noche oscura también floreceremos al alba y renaceremos como criaturas nuevas, con nuestra esencia totalmente desconfinada, más cercanos, más humildes, más amada, en amado transformada? Yo, sintiendo este momento presente, pues hay mucho que observar. La lejanía nos impone un paisaje que en cercanía transformándose está. Porque todos llevamos al hermano en el alma por unión planetaria familiar y queremos que florezca un mundo de belleza, de generosidad sin igual. Un mundo nuevo, sí, donde se paren las guerras, donde solo exista la paz, donde se abran las puertas del cielo y nos dejemos ya por Dios abrazar. Donde las ciudades se llenen de risas, donde nuestros mayores vuelvan al hogar, donde las aves, delfines y caracolas nos muestren su místico danzar, donde los montes florezcan para las cumbres llenar de flores, de especies, de bichos, y como una dulce orquesta, los ángeles dulcemente resonarán, donde los labradores cultiven los campos con dulces y ricos manjares para que brote saciada esta nueva humanidad, donde todas las criaturas del planeta, cada una con su don, hagan que brille la vida y que florezca el amor, y que se abracen las gentes de toda raza y color, y que los niños rían alto al son de una excelsa canción. Criaturas somos de este planeta, y una rosa con su pecho florido os lanza al corazón esta flecha. Hermanos, ¿creéis que es una utopía o es una gran noche oscura plena de la hermosura de Dios? Donde se reclinan los ojos en el amado y dejamos nuestro cuidado entre azucenas y lirios olvidado. Pues si esto es una utopía, vayamos a por ella y escribámoslo en el cielo y rubriquémoslo en la flor y en la roca y en los mares y en el corazón de Dios. Brillemos, brillemos, Emilio, Martín, brillemos todos, todos unidos en pos de un mundo mejor. Gracias. Muchísimas gracias, Rosa. Qué belleza. Cuando te escuchaba, percibía la ternura de tus palabras y la ternura de tu persona. Este fin de semana, ya que estamos aquí, aprovechando este encuentro, Martín, lo comparto como primicia, entre comillas. Este fin de semana, posiblemente mañana sábado, divulgaré a través del blog que gestiono El Cielo en la Tierra un texto que acabo de escribir, que tiene como título La disidencia consciente. La disidencia consciente. La disidencia consciente es precisamente ese nacer de nuevo al que hemos hecho referencia en nuestro encuentro. Ese morir a una forma de vida basada en el pequeño yo y nacer a una forma de vida basada en lo que realmente somos. Y ese tránsito es a lo que denomino la disidencia consciente. Pues bien, entre las características fundamentales de la disidencia consciente, además de ser pacífica, además de ser creativa, además de ser activa y una serie de cuestiones que desarrollo en el texto y con lo que no voy a cansar ahora, tiene también como característica fundamental la ternura. La ternura, Martín, la ternura, Rosa. La ternura es auténticamente revolucionaria. Y no me equivoco al decirlo, lo he hecho adrede, revolucionaria. Porque esto es de lo que se trata. Poner en marcha con nuestra vida, con nuestras obras, con nuestros actos, una revolución. No una revolución, que de esa hemos vivido mucho, de intentar cambiar lo exterior desde lo exterior, y ya sabemos que no ha transformado realmente a la humanidad. Es el momento de una re-evolución. Y para esa revolución, esa disidencia consciente tiene que estar, o debe tener uno de sus pilares, en la ternura. Así que te agradezco muchísimo, Rosa, que nos hayas posibilitado que terminemos este encuentro de esta manera tan tierna. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Emilio. Muchísimas gracias, como siempre. Y bueno, gracias a los dos. Si os parece, ya lo dejamos aquí. Y nada, un placer teneros de nuevo enfrente, y que los deseos sean de vernos muy, muy pronto y darnos un fuerte abrazo y un gran abrazo. Igualmente, sí, sí. Martín, que sigamos formando parte de esta gran comunidad en distintos puntos del planeta, pero de esta gran comunidad de corazón. Muchas gracias y hasta muy pronto. Gracias, Emilio. Gracias, Martín.